Desde Buenos Aires, Argentina, Oxi Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar. Oxi Radio. Café Metal en el aire nuevamente, programa número 3, quinta temporada. Parece, viste, que recién arrancamos. No está el amigo. No sé de qué estás hablando, esta no vez no está. Lo voy a defender. No está enfermo. Porque antes eran las 8 de la noche. Salió temprano del trabajo. Claro. Fue a ensayar con más de sus 3, 4 bandas, no sé cuánta banda tiene. ¿Cuántas bandas tiene, Dani? Y debe estar cenando. No sé, no me interesa. Yo con la mediocridad, usted sabe. Sos malo. Sí, sos jodido, soy sos malo, un tipo jodido, y, ¿eh? Cito todo eso. Sos un tipo complicado. Muy bien. Programa número 3, quinta temporada. Buenas noches, señor operador. Hola, Luis. ¿Cómo anda Salta? ¿Cómo está el tiempo en Salta? ¿Hace calor? ¿Cómo estamos? Espectacular. Esa. Vamos, carajo. Aguante la empanada. ¿Cómo? La salteña. Sí, sí. Basta. Bien, volvamos a la normalidad, por anormal favor, del programa. Hoy tenemos un super programa especial con música programada con el material de intercambio que recibimos durante el verano con bandas de Chile. Bueno, hicimos un intercambio de material a la antigua, como la vieja escuela hicimos toda, por lo menos aquellos que nos formamos en los 80-90, con el intercambio de material, y de esa manera se engrandeció la escena underground mundial del metal. Y nuevamente lo hicimos, lo revivimos con un viejo conocido amigo, Leo Pozo, desde Santiago de Chile. Intercambiamos unos disquilios. Y bueno, lo que haremos más adelante es simplemente presentar el material que él nos envió a cambio, y con algunas sorpresas y saludos y alguna comunicación. Pero bueno, eso es lo que va a suceder en media hora, 40 minutos, más o menos. Mientras tanto, tienen que soportar nuestra... A vos te van a soportar. Obvio. Porque en realidad, y sí, que va a hablar de todas. Y no tengo ningún problema. Y ningún problema. Bueno, ya que nuestro amigo y compañero Daniel no está... El señor Café. Vamos a arrancar el programa con una banda que él quería escuchar. Una banda... que son de... ¿Dónde eran? La banda se llama Tinger Cavalry. A la miércoles, ¿cómo? Tinger Cavalry. Sí, pero no es inglés. ¿Ah, no? No es en inglés, eso no es en inglés. ¿Y la banda de dónde es? Ellos son de Asia. Y lo que sí me acuerdo es que, no sé si tuviste la oportunidad de ver que el Wacken Open Air, el famoso festival alemán, tiene una película en 3D. Hicieron una película de un... Bueno, esa película, me acuerdo que en los escenarios alternativos o más chicos o las carpas, tocaba esta banda, y también compartió escenario una banda uruguaya. Ese día cerraba Rammstein, creo que era el escenario principal. Sí, hubo una banda argentina que fueron a tocar allá. No sé si Blood Parade. No. Viajó Brenda, la cantante. Lepergo sí tocó en las carpas. Pero bueno, arranquemos entonces. Que no son banditas, ¿eh? Con la banda se llama Tinger Cavalry. Bien, hindú. Ahí está. Bueno, ahora sí. Eso para que ustedes entiendan fue. ¿Lo tenés el tema? No lo tengo el tema. ¿Cuál es de todos estos? Claro. No, era el otro. Bueno, perdón. Está todo bien, señor. Dispare cuando usted guste. We'll be right back. Oxi Radio. Bueno, ahí está, listo, arrancó, esto es imparable. Qué loco, qué diferente esto a lo que venimos escuchando. Sí, no es el heavy metal tradicional, no es una banda de un lugar donde, digamos, estemos acostumbrados a escuchar esas bandas, digamos. Esto es China. Sí, pero tiene una mezcla de un montón de... Desde el nombre, que es, es una mezcla... en las lenguas antiguas de los mongoles, referido con cosas espirituales. Sí, hay ellos un mix de todo. Hablan de que son la armada del dios celestial. Claro, y como habrán escuchado, hay instrumentos autóctonos de ellos, de su región. Sí, sí. Bueno, el amigo Daniel quería escuchar esto porque quería ser. Siempre con buena música, Dani, viste, que aunque no esté, a pesar de que... 15 latigazos le tuve que pegar para que elija una banda. Pero está buenísimo. Que no sea la última que salió y que encontró en YouTube, ¿entendés? No, pero está buenísimo. Sí, Dani, esta vez. Si yo le pegué 15 latigazos, sí está buenísimo. Esta vez le doy, pero ¿sabes qué? Todo un reaplauso. Me gustó mucho lo que escuché. Tiene un montón de mezcla de elementos ancestrales y instrumentos no tradicionales, heavy, está buenísimo. Y aparte quedan bien, viste, que a veces escuchás instrumentos en bandas y te das cuenta de que no encajan, pero ni un poquito, y la verdad que estos son no recontra compacto. Me re gustó. Bueno, me alegro que te haya gustado, tu super recontra amigo. Mi super recontra amigo, estás enojado. Estás re enojado. Así que ahora vamos a escuchar Comatose, que también la eligió Dani. Está bien, vos te enojás con Dani, pero en definitiva entendés el que está musicalizando es él. Está bien, pero yo no te voy a contestar como Dani. Bueno, toma, dedicado para vos. Comatose, Café Metal. Que se haga cargo. Esto es joda, loco. ¿Vos decís? Y sí, obvio. Nah. Están tomando para el churrete. No era que vos te tomabas este trabajo en serio, que venías y querías hacer las cosas hacia acá y toda la historia, toda reunión de producción y toda la historia. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Nada, y andamos haciendo estas cosas. ¿Vos decís que joda? Sí, a mí no me tiene que parecer nada. ¿No? Esto, lo que acaba de sonar entonces, Comatose, una banda elegida por un muchacho que venía antes acá a hacer el programa, que ahora... ¡Hola! Hay alguien allá atrás de Luis. Mirá. Ponele llave, metele llave a esa puerta. Che, tiene traba esto, ¿no es cierto? Igual, vos seguís pasando música, seguís trayendo bandas que lo anterior me encantó. Esto no, pero lo anterior me encantó. Está buenísimo. Así que, nada, qué loco. Me parece haber visto un lindo gatito. Es uno que se hace el gato. No, vos decís, con todo el enojo que tiene, si yo le digo gato, ¿sabes qué? ¡Claro! ¡Claro! Vení, Dani, dale. Y no entra, ¿eh? Se resiste. Ahora vamos a darle full música porque hay un montón de música programada. Le vamos a pegar dos bandas nacionales. Primero, una banda del interior. Bueno, llega, saluda, con toda su parsimonia. ¿Qué hace? Está todo bien, loco. Vení cuando quiera. Mira, acá en el totalmente mojado. Pero no acá vengas con tanta Facebook, energía. En una publicación. No, agarró la lluvia dos veces. Acá en el Facebook, en una publicación. Dice, sí, hay un señor parecido a vos. ¿A dónde? Está vestido igual que vos. A ver. A verga. Video subido hace. Ese es de ayer. Ese es de Lady Evil. Ah, o sea Lady que estás con Evil. La misma ropa que ayer. Ah, bueno. Bueno, han pasado las bandas que traje de. No, que yo conseguí primero de... exijo una explicación. ¿De qué? Porque son las 10:25, loco. El programa empieza. No se pudo 10. Llegar, lamentablemente tenemos pero un si problema. A las 9:08 me mandaste un mensaje y terminé el ensayo. Y hubo que arreglar un par de cosas. ¿Cabra que hay que negra? Cabra negra. 10 cuadras. 12. Pero había que arreglar algo que no le podemos contar a la gente, lamentablemente. Se quedarán con la... Pero si vos no tomás decisiones en esa no, banda. No, pero quedó igual. Qué lindos todos los compas que tiene. Qué lindo, nah, qué lindo. Son compas que van a quedarse ahí. Qué lindo, qué lindo. Viajaron de Chile para acá en una bolsita. ¿Le gustaron las bandas de Filipinas? Eso me encantó esa banda china. Hay una mongol. Con mezcla de mongoles y todo eso. Con que tienen instrumentos. Sí, muy lindo. Tremendo. De hecho, el cantante... Estuve trabajando... Para bien. Café Metal estuve. Estoy trabajando para Café Metal. ¿Por eso llegaste ahora? No, esto es por un problema en la banda de Bastion y la lluvia que me agarró antes, llegué tarde. ¿Cuál? ¿La banda esa que tiene el batero mala onda que no sonríe ni de casualidad? No puede sonreír porque tiene un problema. Está operado. No, estaba sonriendo, yo no sé qué. Es que no quiere mandar conmigo saludos sonríe. Para operaron Café no, Metal. No, no quiere. No conmigo quiere. Sale. De lano lo operaron. Por eso la sonrisa no se le acá me dice, te íbamos a esperar. Claro, bueno, sí. Si quieren, sí, el tiempo prudencial, 15 segundos. ¿Cuánto tiempo más querés nada, que te esperemos? No se espera por nadie en Café Metal. ¿Vos decís? Claro. Ustedes dos son tan esto es una vorágine. No, no. Es una vorágine que no para. Escúcheme. Cuando vamos a hacer, ¿cómo se dice? Autorreferencial. Cuando empezó esto había cuatro. Uno empezó, se cayó uno, se cayó dos. Otro decidió hacer otra vez. Está muy bien, ¿no? Cada cual decidió lo que hizo bueno. Otra bestia, y uno hizo otra bestia. Uno sale con gatito, uno está con la policía, sale con una policía. Tienen sí, problemas. No. Heavis y policía, eso es un tema que vamos a tener que tocar algún día. Heavis no, y policía, ya Heavis te y policía. Vamos a tener un quilombazo. Salteños, por ejemplo, salteños y tucumanos. Ese es otro. Boca arriba. Confunda, pero no ofenda, ¿no? Te pegan los cabezazos uno y los otros no sé. Bueno, pero Lito, ¿le gustó el trabajo que hice, Ale? Sí, de me buscar gustó banda. Mucho. Me gustó mucho. La primera, la mongol. Sí, muy bien, eso me lo... Esta no me pareció... Bueno, hay de todo. Otra vez. Esa banda me la había mostrado Alex Naka, mi amigo Alex Naka, que se fue a vivir por allá y consiguió trabajos así en el Oriente, en Malasia, en todos esos lugares, Tailandia. Y venía con andanada de discos raros. Entonces había punk mongol, hardcore mongol. hardcore malayo, death metal, y todo, es una banda que yo me olvido porque soy viejo. Bueno, yo me olvido porque soy viejo. Chao, soy viejo, soy el mayor. Chao. De los cuatro que están acá, soy el mayor. Ha sido un placer. ¿Es no, así? Sí, no es así. Sí. ¿Sí? Sí. A ver. Sí. Y ayer también, en el ensayo que estuve ayer. Sí. Hoy no. En el ensayo de hoy no. Hoy hay uno, por suerte, que me cagó. Sí. Pero bueno. ¿Y en el ensayo de ayer vos podías dar órdenes y todo ese tipo de cosas? No, yo no doy órdenes. Escúchame, ¿echaste ya a los músicos que querías echar? No. Estuve a punto de que me echaran a mí. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Bueno. La continuidad... No, fue muy, ayer el ensayo fue muy bueno. Eso. No, el que salió Jukic, que lo llamó la esposa y salió corriendo, no voy a decir el nombre, pero salió a una velocidad... Uno que no tiene pelo en la cabeza. Uno que no tiene un pelo de sonso. No sé de quién estás escapó, hablando. Porque hay un par así igual en tus hay bandas, un montón. Hay un par así en tus bandas. Y le gustan las polleras primero, se hacen todos los bravos. Los bravos así, y después, sí querida. La última palabra la tengo yo. Por supuesto. Sí querida. Bueno, vamos ahí a seguir con la continuidad musical porque... Seguimos, listo, qué lindo. Este programa es el número 3. Muy bien, muy ¿vio? Bien. ¿Vino Luis Amorfina con la lluvia? No, espera que nos no, falta. esperémosla. No, no, por la lluvia no llegó. Aprovechá que acá tenés. No, no, a esta hora no lo dice. Espere que llegue. ¿Sí? No seas malo. Dale, 10:30, va, póngale. Celos. Celos, me tiene celos. ¿Cómo tiene celos? Sí, yo sí, celos por, sí, por el tamaño de mis pectorales. Bueno. Yo no voy a hacer ¿para qué lo querés? No voy a hacer acotaciones. Firmes y turgentes. O sea, hoy me tuve que bañar. Esto es buenísima, me voy a burlar. Me autoburlo. Autobullying me hago. Me tuve que bañar porque no había agua en la cosa, me fui al gimnasio y me bañé. Y hay un espejo, viste, en los gimnasios hay un espejo enorme. Te mirás para allá y hay otro, parece un telo más o menos. Se me cayó el culo, lamentablemente. Pero uno de esos morochazos que va ahí, seguro que te lo levanta al toque. No. Eso te mete las hemorroides, no te lo levanta. Es de otro estilo. Y además eso te piden que le levante. Generalmente lo... Igual yo no sé por qué le tienen tanto miedo a eso. Yo no conozco ninguno arrepentido, ¿eh? No, pero mi culo es feísimo. Está feísimo mi culo. Era una de mis cosas que tenía atractivo en las mujeres, pero ahora no. A las mujeres nos encantan los culos de los hombres. Y ahora no tengo. No, debe ser por la macrisis también, que estoy comiendo menos. Son las 10:30, así que apuremos. Los últimos dos minutos perdidos. ¿Por qué perdidos? Esto es café. ¿Están escuchándolo en México y en Chile? Claro. ¿Qué? No hay ningún chileno de la banda chilena que tiene el culo caído. Que las novias manden fotos de culos caídos. Le quiero mandar un saludo a Frater, que hoy es el cumpleaños. Así que, Frater, no te pude saludar. Se canta ya las mañanitas, no se canta. No, le vamos a cantar. Qué bonita vecindad. Es la vecindad del chavo. Ay, lo más grande que estamos, hay. Vamos, por favor. Frater, beso enorme. Y un beso enorme a Frater. Nada, que los cumplas muy feliz. Sí. Espero que lo hayas pasado re bien. Sé que saliste de una situación complicada con tu salud en estos meses pasados. Así que desde acá te mandamos, desde Argentina, desde Café Metal y desde Oxirradio, todo el aguante que podemos. Y vamos a seguir haciendo música. Que te hayan soplado el velón. Muy bien. Amigo. Desde Chepes, La Rioja. Vamos a escuchar a la banda Herejías, otra banda más que encontramos. Hemos tocado dos veces con ellos, una en Chepe justamente. Una banda que también Herejías. La encontramos en la compilación. Con obviamente. La encontramos en la compilación Set, que salió el año pasado, que está disponible para descargar en internet. Oscura Traición es el tema que vamos a escuchar ahora, que pertenece al EP Plegarias de Antaño del 2016. Y le vamos a pegar el tema de la banda Tractor de la provincia de San Juan. Que tocamos también dos veces con ellos. Poderoso Metal. ¿Con qué banda? Así que escuchamos Herejía desde el compilado. Y le pegamos Tractor con el tema Lucrando con el Dolor. Dos pegados al toque desde el interior de Argentina. Avanza siempre con carona. La turba ciega que promueve. Remontas tu valor. viaje de vender mi tres sarmiento y su falso sentir nacional. Extorsionado por los bancos, o nubilado por el circo de la capital. No ves nuestra sangre correr de la facha que hoy llega. Es hora de andar, verga, que el donar sangre al entregador guarda en ti oscura traición y en contra de nuestra rebelión el sendero a la salvación. Es la perdición, la perdición, la perdición. Oxi Radio. Oxy Radio. Ya creo que se habrán dado cuenta que entramos en el espacio o en el bloque especial de Café Metal de bandas chilenas. ¡Chilenos! Con la intro de Pentagram, banda tradicional y una de las más importantes y más grandes de la escena chilena. La cuestión es así, es simple. Lo que vamos a escuchar de bandas chilenas que vamos a presentar son todas bandas nuevas, bandas de los últimos 10 años. ¿Y por qué Pentagram está como cortina? Porque vamos a ir usando bandas tradicionales de las más conocidas, por ejemplo, Undercraft, Torturer, Dorso, Bewitched, Inquisición, Necrosis, Panzer, son bandas con las que también se identifica la escena. Exactamente, claro. Sí, tal cual, porque de repente Pentagram en el arranque es como simbólica de la escena del death metal mundial, underground, obviamente. Que es una escena tremenda. Es influencia de muchísimas bandas que como Napalm Death, que ellos se intercambiaban demos. Y hay un montón de bandas argentinas que se nota, si vos los escuchás, que tienen todas esas influencias. Sí, pero ninguna logró en esa época, en ese momento, encontrarle la vuelta al sonido y de repente poder tener una producción decente y que suene poderosa, arrolladora. Y que te la editen un 7 pulgadas en Europa, y que etcétera, etcétera, etcétera. Tuvieron que pasar 10 años o 15 respecto a lo que es la escena chilena. ¿Cuántas bandas se perdieron? Haciendo una pausa en lo que decís. Sí. ¿Cuántas bandas viejas que por ahí no tenían la tecnología de hoy mencionando se perdieron justamente en ese espacio? Hace un par de días, nuestro amigo Javier Cufré comentaba eso y Cabra él decía. Negra. Bandas del Valle, él es de Río Negro, del Alto Valle, y las bandas que a él le gustaban, que eran todas bandas de finales de los 90 y 2000 más o menos, que se quedaron en el olvido por no grabar producciones decentes o en estudios semiprofesionales, por decirlo de alguna manera. A pesar de todo, hay registros que están muy buenos, que algún día vamos a hacer especiales y demás, porque este año vinimos con mucha inventiva. No, pero aparte, también lo conversábamos, mira, ni que lo hubiéramos sabido, con Marcela Vera, que está en Buenos Aires, de Vientos Metálicos, programa de Comodoro Rivadavia. Nadie lo sabe nada, somos intuitivos. Sí, lo sabemos, porque hemos subido 28 fotos, paseamos por todos lados, así no que manejando no el vieron ahí. Nada. No, porque eso es porque ustedes no revisan las redes sociales. Cosa importante. No revisan las redes sociales, no vi nada, así nomás. Y a respuesta a eso te puedo decir, sí, yo le puse me gusta a la foto, ¿entendés? Que es nada. ¿Y vos qué te pensás que estuvimos haciendo Sandra Luz? Marcela Vera y Andy Fablin de ella y yo sacando el cuero como por supuesto y además de todo eso hablando de música como me corresponde. La oreja está como la tiene roja, se me caía a pedazo. Muy bien, vamos a lo importante. Respecto a la escena chilena, no comment. Respecto a la escena chilena, es una escena que yo admiro y me gusta muchísimo. Tengo mucho material original de la escena chilena, mucho en intercambio, mucho comprado, mucho regalado. Y, por ejemplo, las cortinas que van a sonar hoy son todas de bandas que me gustan a mí. Bueno, listo, bueno, vámonos la miércoles. Arrancamos con la primer banda chilena de esta nueva etapa, digamos, por decirlo de alguna manera. La banda es Vandal, búscalo ahí en el material original, que ahora sacamos foto y al toque lo publicamos en... Sí, muéstrelo a la cámara, por favor. Gracias, es una banda que viene de Melipilla. Practican thrash metal, activo desde el 2007, tienen 4 demos, un single y en el 2017 el tan esperado álbum debut Repudio tu existencia. Ahora, lo que tenemos nosotros es el single 2016. Vamos a escuchar el tema que da nombre a este lanzamiento, El libro de las mentiras. Oxi Radio. Misión Seguimos entonces presentando bandas del otro lado de la cordillera. La cortina en este momento es de Undercroft, de su primer demo. Que acá llegaron sus dos primeros demos, se difundieron muchísimo a mediados de los 90 y tuvieron muy buena aceptación en la escena death metal de esa época. Y también tuvieron la posibilidad de tocar. Que una llegó a la Madhouse, mire cómo me acuerdo. Pudieron tocar también en vivo acá. ¿Cómo suenan? Los Undercroft en el año, creo que fue cuando vino Therion, 95. Dos fechas, Therion participó de lo que fue la presentación de Therion. Y realmente en vivo era tal cual como la escuchábamos en sus demos. Y se lo dijimos, loco, eso de Cannibal Corpse. Y se reenojaban porque decían, no, pero yo te voy a hacer escuchar, te mando el demo. antes de que caliente. Está bien, ese death metal. Pero realmente una de las bandas más profesionales que escuchamos en ese momento que salía desde el otro lado de la cordillera. Y ahora vamos a seguir con Disaster, que es ese que tenés ahí. Lo tengo aquí, muy bonito. Me encanta. También es trash de la misma ciudad de la banda anterior, de Melipilia. Activo ya hace unos 18 años que vienen tocando este trash de la vieja escuela. Para mí, emparentado lo que es el trash alemán y esas cosas, bueno, cada uno lo escucha y sabrá. O sea que no es una banda de la nueva ola, es una banda vieja, pero que continúa en vigencia y se actualizó. Sí, totalmente. Tienen 5 demos, un álbum en vivo. ¿Cómo nosotros vamos a marcar banda vieja con la edad que tenemos? No, obvio. Lo dijo. Para mí es nueva. Si ya viene del 90 en adelante, es nueva. Ya decido la corriente. Completamente subjetiva. Del 90 es nueva. También tiene editado un video, dos álbumes full completos del 2006-2012, un disco split compartido con 3 bandas y su último promo demo rehearsal, o sea, un ensayo para difusión del 2016. Vamos a escuchar de ese trabajo el tema que abre esta producción, Culto de Muerte. Disaster suena en Café Metal. Oxy Radio. We'll be right back. Oxy Radio. Un par de cosas para mencionar y agregar. Por ejemplo, que los Disasters estuvieron tocando en Bolivia 3 fechas hace no mucho. Y otra cosa que quiero mencionar, la primera banda, Vandal, y esta Disaster son de Melipilia. Lo comentamos, que es una comuna o una ciudad que está ahí al toque de Santiago, en la región metropolitana de Santiago, o sea, digamos que... En las afueras, en como las debería afueras, ser, ¿no? En el conurbano. El conurbano. El conurbano. Melipilia es una voz que en el Mapuzungún, o sea, el idioma mapuche, que quiere decir algo así como cuatro pillanes o cuatro pilares, una cosa así. No lo sé pronunciar bien porque yo no sé hablar el mapuche. Simplemente. Pero nada más, usted digamos, del sur, algo tiene que saber. Sí, bueno. Por lo menos yo soy. ¿Puedes decir que porque yo, él es del sur, entiende? Yo soy del norte y por lo menos aprendí a decir. Un va para Icocha, amigo, por ande ande. Usted saluda y le contesta, por ande ande. Ya está. Ya está. La cortina que está sonando. Perdón, Chile, esto de la, cuando hablemos de Paraguay y el norte. Y la, Misiones. La cortina que está sonando. ¿Con Cannibal Corpse? No, Vandal, no. No, Disaster o Overkill, me parece, sí. Overkill. Sí, sí, sí. Buena banda, muy linda. La banda cortina que está sonando ahora es Torturer, de su primer trabajo, banda que me encanta y que sigo toda su carrera y tengo producciones que me han regalado y he comprado, banda que me gusta hasta ahora, bueno, Pentagon, The Clash, Tatula, esas bandas, las clásicas me gustan, así que vamos a la tercera banda. Ahora hablamos, Le voy a mandar un saludo a Paula Anderson antes que sigas, porque si no después pasa. Y después pasa. Te vas a olvidar y no me importa, Paula. Dale. Beso gigante. Listo. Ahora vamos con Neckbreaker. Es una banda también que practica el thrashcore desde Santiago, desde el 2008 más o menos. Desde esa época están sonando 2 demos y un EP, Too Big to File, del 2018. Y lo que tenemos acá es un promo del 2014 y el tema es Control of Destiny, que está incluido en su producción 2018. Así que vamos con Neckbreaker. Oxy Radio. We'll be right back. Oxi Radio. Bien, entonces escuchábamos Neckbreaker, Control of Destiny, y ahora la cortina es de Dorso. Esta banda es Dorso. Sí, es muy antigua. Y yo recuerdo cuando totalmente hacía... Totalmente en pelotas en este... Escuchaba en este tema. Esta anécdota. Esta anécdota. Cuando yo hacía el programa de radio... No, escuchaba cuando vivía en el sur, en Bariloche. Muy bien, muy bien. Y hacía el programa de radio No Remorse con... O sea, que fue... Fueron dos etapas. Primero era Dimensión Atroz y después fue No Remorse. Cuando hacíamos 89, 90, 91, te estoy hablando. Había llegado a nuestras manos, me acuerdo. Porque, bueno, estábamos ahí cerca de la frontera con Chile y llegaba algo de material chileno. En ese momento estaba un poco Luna Cámbrica de, me acuerdo, de Dorso, y lo pasábamos y era algo que disfrutábamos mucho. La verdad estaba más enganchado con Brasil, no solo con Daniela Mercury, sino sí, con... Sí, porque es la proximidad. Sarcófago. No, aparte de verla a ella en el carnaval. Y Daniela claro, Mercury. Claro. No, íbamos, estuve con... No, que pero fuimos... Vos estás cambiando gustos musicales. Vimos Rato de Porão. Rito, como dijimos, Rato de Porão ahí en Río Janeiro, vive a Dorsal Atlántico. ¿Hay alguna noticia últimamente de Rato de Porão, no? Y todas las bandas brasileñas, o sea que conozco más de Brasil que de Chile, así que los hermanos chilenos me están puteando. Gracias. Bueno, ponele. ¡Ya, po! Hellraider. Hellraider ahora. Dorito. Hellraider, otra banda atrás desde Melipilia. 10 años de trayectoria en las pistas. 5 demos, un álbum del 2010 que se llama The Revenge of Poker Adam. ¿Eh? O lo escribí mal o no sé. No sé, pero lo acá tenemos un promo que tiene temas incluidos de ese demo, que es del 2014, de reciente edición. Y. De reciente edición hay un EP que se llama Too Big to Fight. Bueno, ahora vamos a escuchar el tema. Animal Behavior. A las 20. We'll be right back. Radio. Bien, Hellrider sonaba entonces con Animal Behaviour. Escuchamos de cortina Bewitched. A ver, banda... espéreme un poco que está Luisa Morfina. Ah, perdón. Dele, Luisa. 23-12. ¿Por qué no dice? Yo quiero saber por qué nunca dice un número. ¿Por qué se te dice dos? Claro, porque ¿por qué Luisa Morfino ya tiene edad, ¿entendés? Y ya a esta altura del partido. No pudimos, como a los no amigos puede, de Chile le decimos no que no pudimos combinar. Pagar. No, la, no la chica del tiempo. No. Bueno, es lo que conseguimos. No nunca le invoca el horario. Bueno, seguimos. Igual queda bien. Leo me dijo que quedaba bien. Bueno, si le, a él le gusta. Arquífice. ¿Cómo es? Arquífice. Artífice. Arquífice. Arquífice. Usted es la que sabe Arquífice. Idioma. Yo apenas sé muy poco del mío. Arquífice. Esta banda es de Arquífice. Santiago, activa desde el 2010, con un demo en el 2013, del que vamos a escuchar un tema. El tema es Religión de Azotes y ya nomás al toque Arquífice. Escuchamos ahora de cortina de Inquisición, de su primer demo. Me acuerdo que me lo regaló mi amiga Francisca de Valdivia, me lo trajo y es de las cosas que más lamento en la vida es no ser, ver más a Francisca. No ser millonario. Y ir a verla. ¿Para qué quieres ir? Y en una de mis mudanzas. ¿No la pasás bien así? En una de mis mudanzas. No. En una de mis mudanzas pierdo una caja donde había embalado todos mis cassettes originales. ¿En serio? Y sigue llorando hasta el y día de hoy. Y usted me pregunta por qué tengo cara de orto. No. Bueno. Bueno, yo tengo cara de orto de manera natural, así. Bueno, no señora. Tengo ningún motivo. No, yo soy la alegría hecha persona. Para toda la gente de Chile, soy la alegría hecha persona. Ahora vamos a escuchar el ¿y trabajo. ¿Y sabe por qué? Sí, dígame. Porque leía Condorito. Ah, muy bien. A Condorito y me acordé de un chiste de Condorito. ¿Cómo le decía? Ahí arrancamos. Ahí arrancamos, ya está. Listo. Sí, mirá que se arma la cara. ¡Los chilenos! Es la última vez que me voy a ir de acá. ¿Cómo le? Ay, es un parche. Dos argentinos, decía. ¡Muy bien! Parche. Chiste de Condorito, no mío. Bueno, échenle la culpa a los trasandinos. En serio, es el que me acordé recién. Acabamos de escuchar tremenda banda y estamos escuchando esto. ¿Vos te parece? Che, ¿vos te parece? Dos argentinos. Argentino, conchituma. Ya vos, tú no has ganado nada, Messi. ¿Qué estoy haciendo? Ahora tenemos el trabajo solista de un guitarrista que formó parte de alguna de las bandas pilares de la escena death metal de Chile, bandas como Aborren o Necrodead, banda Aborren Death Trash, con letras así anticristianas, y Necrodead también, que es anterior, es más antigua. Pero bueno, este muchacho, Michel Garrido, acá tenemos su trabajo solista. Sé que después cambió de nombre, pero bueno, ahora lo que vamos a escuchar es de su álbum Bagual del 2009. El tema es Sangre de Trauco y vamos a escuchar el tema Gemido Cero, el tema que abre el primer álbum. Así Gemido que cero. Bueno, Gemido Cero, Michel okay. Garrido sonando en Café Metal. Dale que va. We'll be right back. Oxi Radio. Bien, ahora Cortina de Necrosis también, otra histórica banda de la escena. Y no, no alcanza un programa, ni dos, ni tres, como para está más viendo o menos. Eso, hay un montón de material. Un montón de es más, material. Hay con un razón par de estaba discos la que no van a, ya no alcanzan a entrar. ¿En serio? Y pero puede haber dos, tres, cuatro. Y aparte tenemos de los demás países, en nuestros demás países hermanos que están de la región, como Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, que ya también están agendados para tener sus respectivos especiales. No, por eso te digo, tenemos un montón de material de lo que trajimos tenemos de allá todo de Chile, el año, aparte papá. También tenemos material para pasar. También vino en este intercambio un compilado que se llama Demons from the End of the World Volumen 1, que es un compilado del 2016 que tres bandas lo conforman, la banda Crudo, Metal Command y Profanator. Vamos a escuchar dos temas pegados de este compilado. Un tema de Crudo, Alone in My Funeral, que quizás es lo que nos pase a todos. Sí, seguro. Y Profanator, el tema Peste. Alone antes del funeral. Australia también. Rex es bueno. El sello productor. Sí. Pegamos dos temas entonces, Crudo y Profanator. We'll be right back. Oxy Radio. Bueno, entonces escuchábamos las bandas que formaban parte de esta compilación Demons from the End of the World, conformado por tres bandas y de las cuales del cual escuchamos Crudo y Profanator. Ahora de cortina está sonando Panzer, también banda histórica de la escena chilena. Principalmente es una banda que me gusta mucho y bueno, después voy a hacer una mención respecto a Panzer, pero ya está comunicado con nosotros nuestro amigo Leo Pozo desde Santiago de Chile, con quien hicimos el intercambio de discos. Y bueno, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Presentate acá para... Bueno, saludos Ricardo, saludos Alejandra y Dani, un saludo de acá del otro lado de la cordillera. Gracias por la invitación y bueno, la recepción del material cambio de intercambio. Sí, bueno, la idea era darle un plus, ¿viste? A, no es que quede en el mero intercambio, ¿no? Porque acá hacemos la difusión de las bandas y esto es real, o sea, acá no hay chamullo, no es mentira. La difusión se hace, es más, si algún programa se acerca y dice, che, qué buena banda, el material lo ponemos a disposición para quien lo quiera difundir, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de tu laburo, ¿no? Vos tenés una productora en este momento, ¿no? Claro, o sea, llamémoslo productora, pero es una mini productora porque al final nuestras producciones, nuestros equipos son amateurs, son cámaras Handycam, claro. Con las que hacemos grabación de los fines de semana. Sí, todos los fines de semana tenemos grabaciones, así que estamos yendo a varios recitales. O sea, es hiciste lo que hace acá nuestro amigo Daniel, que dice, voy a tener un programa de radio para que me dejen entrar gratis a los recitales, ¿no? Todavía no funciona, no funciona todavía. Disfrutar del metal todo el fin de semana. Claro, exacto. Este, es nuestro, digamos, apostolado, digamos. Vamos a morir en la nuestra. Pero bueno... Con tu trabajo, por lo menos, te puedes acercar a las bandas y descubrir bandas nuevas, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿no? Sí, por supuesto, todos los fines de semana está apareciendo harto material, hartas bandas, y lo otro que va subiendo, el contador de ya de video, que ya tengo 1000 en el canal de YouTube. ¿1000 bandas? No sé, 3000, claro, 1000, o sea, 1000 videos. 1000 videos de bandas. Ah, no, no, 1000 videos, claro. En el canal. Wow, es un montón. ¿Y cómo lo encuentran en YouTube? Tenemos como 3.000 suscriptores y hay harta difusión en eso. A las bandas de acá les sirve porque algunas han podido salir afuera mostrando una parte de ese video, o cómo les fue en el recital, o cómo son ellos en vivo. Así que esa era mi idea, claro, de que se promocionara la banda afuera. Claro. ¿Y cómo lo encuentran tu canal en YouTube? Sí, bueno, tengo harto seguidores y buenos comentarios, eso es lo bueno. Sobre todo para Chile, porque a diferencia de Argentina, que ustedes, no sé, tienen como más centrado, puede llegar gente de diferentes lados. Acá es difícil que alguien venga del sur o del norte a un recital un fin de semana. Ah, entonces, claro. Mucha gente de regiones agradece eso, de que los fines de semana o en la semana estén viendo un video de una banda que ellos querían ver y no pudieron. O sea que todo el trabajo que vos haces favorece todo lo que es la difusión para la gente que no se puede acercar. Claro, a ellos le sirve bastante. Y a las mismas bandas también, como te decía. Claro, cuando nosotros nos carteábamos antiguamente en los 90, suena como algo arcaico, ¿no es cierto? Como allá lejos y hace tiempo. Claro. Intercambio. Pluma y tinta china. en papiros. Papiros, así señales. Claro, con carta y todo eso. Hacíamos el intercambio de tapes y todas esas cosas que, bueno, lo mencionamos al principio, pero de esa manera se difundió la escena mundial de la música pesada. Si no hubiera existido el intercambio de tapes, de cassettes, no tendría hoy en día la fuerza que tiene, ¿no es cierto? Por entonces vos... Claro, sí, decime. No, porque también con las revistas y... Claro, fanzine, obviamente. Y por entonces vos tenías tenías una banda, Deforme, ¿no es cierto? Sí, exacto. Por ahí por el 95 partió esa idea de pasar de un seguidor del metal, un banger, a ya tocar y ser un músico. Claro. Y tomar un poquito de esa bandera de un poco más serio, porque en Chile igual había harta banda que cantaba en inglés. Sí. Y acá nosotros quisimos darle un poco la vuelta, aunque se verá bien feo lo que alguien cantara en español, porque no le gustaba. Así que esa es nuestra idea, cantar en nuestro idioma y hablar también de nuestra raza originaria de acá. ¿Sabés que eso es lo contrario que pasó acá? Acá, por ejemplo, las bandas, incluso en los 80, cantaban en castellano, cantaban en español, uh-huh. Y cuando alguna banda osaba cantar en inglés, enseguida, o no la seguían, le pasó a Lethal, que es una banda tradicional del thrash. Cuando empezó, ellos cantaban en inglés. Me robó la idea, la gente de Lethal, se lo voy a decir acá mismo, a la gente de Chile le voy a decir eso. Teníamos la banda Thrasher, que cantábamos en inglés con Diego Valdés, que ahora es el famoso Diego Valdés, claro, de miles de bandas. Ajá. Y queríamos cantar en inglés y nos decían, ¿por qué cantás en inglés? Y al año y medio, ellos estaban haciendo el disco. Así que me robaron otra vez. Pero ellos grabaron mucho y yo no. Sos un hacedor concentrado de ideas. Es extraño, ideas, ¿no? No me roben en Chile. Me parece que es sí, sí, claro. Y bueno, lograste salir adelante con tu banda cantando en castellano, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. Y alcanzamos a grabar como 3 demos. Y con eso nos dimos a conocer en el medio y enviando cassettes, como tú hablabas, a diferentes revistas. Me acuerdo haber tenido alguna revista por ahí, Metallica, Sign. Sí, claro. Tomando al final toda la dirección y escribiendo y tratando de enviar material. Mira vos. Así, de esa manera artesanal, se forjó lo que hoy en día, los cimientos de lo que hoy en día muchos de los chicos no tienen ni idea, que ahora con internet, Spotify y Bandcamp, claro, y todo eso. Claro, correo te mandan un tema, un disco, las portadas y todo el asunto. Claro, claro. Bueno, también eso nos delata la edad, bueno, en fin. Claro, mejor no hablemos. Exacto. Bueno, respecto al material que me mandaste, yo lo mencioné, que son todas bandas actuales. Bueno, imposible. Pero por eso tiene validez todo el material que acabamos de pasar, porque no es material que bajamos nosotros de internet, es todo es material de, que trajimos de físico, desde allá. Disco físico. Exactamente, es disco físico. Acuérdate, Jorge, sí, que esta idea partió porque yo me faltaba el disco que se me perdió de Nahuel, el compilado. Tenés razón. No lo tenía, y tú dijiste, yo tengo una copia y te lo puedo pasar, y ahí empezó todo el rollo. Exactamente, es verdad. Es bueno a veces perder discos y que un amigo te diga, mirá, yo lo tengo repetido o te puedo regalar el mío. Es muy buena esa... Exacto. Espero que... Y aparte que me quedé con las ganas que de preguntarte eso. Mil cosas, ese es el tema. Por eso surgió ahora, después poco tiempo. Bueno, dentro del material viene un CD que compila dos demos de Deforme. Eso es la última producción, ¿no?, que sacó Deforme. Claro, es como los inicios de la banda, que se concentraron en ese compilado para darle mayor difusión y tratar de dar a conocer la banda a diferentes lugares. De ese compilado, de su segundo demo, yo elegí el tema para escuchar, tu propia raza. Quería que me contés un poquito ahí como de qué va ese tema. Bueno, como te comentaba, nuestras líricas hablaban de las razas originarias de todos lados, y en especial de la raza mapuche, porque acá en nuestra comuna o ciudad donde estábamos nosotros, sí, nos juntamos varios amigos de los que ellos conformaron a armar un grupo llamado Odiócratas, quienes organizaban eventos en apoyo a la cultura mapuche. Claro. Entonces nosotros tratamos de hacer un tema que hablara un poco de la raza, de lo que pasaba actualmente con eso. Uh-huh. Entonces lo dimos a conocer y ellos nos estuvieron dando apoyo con eso. Y la intro que se escucha al principio del tema, explícame, contame un poquito de eso. Bueno, la intro es de una ceremonia mapuche que es un material que nos conseguimos con una radio mapuche también de acá, y que cuenta un poco la ceremonia que se hace en el sur de Chile. Sí. Y quisimos darle esa energía y esa intro para después tratarla de tocar en vivo. Ajá. Así que con estos amigos que te comentaba, los yo que ellos tocábamos, claro, tenían amigos que tocaban cultrún y pifita, sí, y sí, otros instrumentos, y hacíamos como la especie de intro en vivo. Claro, bueno. Bueno, Leo, realmente un gustazo poder estar conversando a través del programa de radio, ¿no?, en esta circunstancia, porque vos estuviste acá en Buenos Aires y no nos pudimos encontrar, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Claro, exacto. Pero ahora ya ir con la dirección y todo. Exacto, sí, ya. Igual que quede claro que no quiso venir, yo lo invité al viaje a Chile y no quiso saber nada, Leo, te cuento. Le dije, hay un lugar más, y no quiso saber una. No, un hombre responsable tiene su familia, sus cosas hay que resolver. Si no, ese encuentro hubiera durado mucho más que un rato. Te ¡epa! ¡Claro! Así que bueno. No lo comprometa. Estaba el gordo, estaba Sandra. A mí me invitan a un auto con tres personas, no sé. La radio, y pasar las bandas de acá. Bueno. Una buena circunstancia, una buena idea hacer este especie de trueque. Exacto. Primero, los agradecimientos van a ser simplemente porque, primero, por tu laburo, que haces la difusión, y segundo, por haber formado parte de la escena y haber dejado deforme ahí en los anales de la historia del metal chileno. Y tercero, porque sí, porque amamos el metal, lo difundimos y disfrutamos de esto. Así que Leo, realmente desde acá te mandamos un gran abrazo. Nuevamente te agradezco estos minutitos para charlar. Vamos a cerrar esta charla escuchando Deforme, así que bueno, nos despedimos con tu saludo, Leo. Vale, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Ale y Dani, nos estamos viendo, espero pronto estar por allá y a lo mejor llevar mi equipo y hacer alguna grabación en alguna de las bandas de allá. Uh-huh. Y no sé, nada, lo dejo ahí entonces con Deforme y tu propia raza. Saludos. Saludos. Saludos, Leo. Chao, chao. Radio. Bueno, entonces, gustazo de charlar con Leo Pozo desde Santiago de Chile, y escuchábamos su banda Deforme, que en algún momento volverá a la actividad, ¿o no? Sí, estaba teniendo ganas de hacer eso. Exacto. No, bueno, pero 23:48, bueno, se ocupa con las filmaciones y demás. No, pero aparte nos comentaba que no es que filma con una sola cámara, el laburo que hace es tremendo. No es él y su cámara, o por más nueva o vieja que sea. Son tres o cuatro cámaras haciendo la filmación del mismo recital y él después va compilando, va armando. Inclusive nos comentaba que se daba el gusto de por ahí estar en el medio del moche en una banda que le gustaba, sí, claro, y poder filmar. Claro, ¿y el pulso? No, y justamente es eso, Dani, lo que nos decía es que eso lo podía sacar, ¿entendés?, al aire. O sea, que la gente que estaba mirando el video podía ver lo mismo que el tipo que estaba, ¿entendés?, en el medio del molle, en el medio del quilombo. Como los que saco yo, de manera re natural. Claro, claro, así no. Tengo un saludo de un amigo chileno. Ya, San Paoli, ¿cómo están? Todo el pueblo chileno está alto contento, lleno de felicidad porque traicionaste a Argentina. Hiciste lo que te dije, no le pusiste el 9 en el último partido, con el negrito en papel. No son fenómenos. Bueno, vos ya, y tus amigos. Mi amigo Pinocho de Chile. Mi amigo Pinocho. ¿Cómo te gusta el negrito en papel? Me encanta. Café real, es verdad. Te gusta el quilombo. Tengo amigos. De manera. El año pasado. Messi, no ha ganado nada. El año pasado nos visitó la banda Black Messiah. ¿Te acordás que fuimos ahí al Pino? Buena. La banda Doom. Por suerte compartimos ahí. Tremenda. Donde conocimos a Katherine, a su vocalista. Uh-huh. Bueno. Y ella también tenía otra banda donde esta muchacha inquieta estaba participando. La banda es Witches Sabbath, que practican un oscuro heavy speed metal. Son de Santiago y bueno, la formación es Catherine en voz. En la batería está Lisette Galarce, guitarra líder Karina Espinosa. La rítmica es de Aline Snow y en bajo Karina Ugarte. Tienen un promo ensayo del 2016 y en recién este año sacan un EP, Design of the Witch. Design of the Witch. Design of the Witch. Bien, entonces ahora Catherine nos mandó un saludo y ella misma es la encargada de presentar el tema posterior, que es una exclusividad para Café Metal. Vamos con el saludo de Catherine. Adelante. Hola, un especial saludo a todos quienes están sintonizando el programa Café Metal. Mi nombre es Catherine Maureira, yo soy vocalista de la banda Witches Sabbath y hoy les presento en exclusiva para el programa Café Metal un nuevo adelanto de nuestro EP Design of the Witch, recién estrenado. Un fuerte abrazo a todo el equipo y aguante Café Metal, que haya Café Metal para rato. Los dejo con nuestro homónimo Witches Sabbath. We'll be right back. Oxi Radio. Me encantó la banda. Acá me mandaron o mandaron un mensaje, lo estoy viendo ahora porque recién lo veo. El gobierno de La Renta prohíbe el homenaje a Papo en la plaza, que era este domingo. Así que es una mierda porque que si lo suspende, bueno, La Renta, otro motivo más para decirte que sos un pedazo de mierda. Gracias. Tremendo, tremendo. Bueno, nada, más allá de ese comentario, yo coincido absolutamente, no existe. Y de hecho, si quieren una buena manera de que el pueblo piense, es que el pueblo escuche música y que el pueblo haga también arte. Si estás tan mal económicamente, por lo menos sacado, un lugar donde bueno, vas a ver no chabones tocando, por lo menos que sepan, no te alimenta la panza, pero sí el... Que sepan una cosa, Papo es un personaje de Buenos Aires, de la Capital Federal, y no van a poder tapar, ¿entendés? Todo el homenaje, así que bueno. Gente, yo quiero pasar algunas fechas que tenemos así medias raras, porque bueno, si no las bandas se van a quedar sin saber. Antidemon en Carrera Vertiginosa mañana, martes, viernes 8 en City Bar a las 18 horas. Toca Exterminion, Antidemon, Plegarias, Crack, SNN y Cráneos. Después tenemos Lepros, que toca en el Teatrito en Sarmiento 1752 a las 19 horas. Junto a los chicos de Presto Vivace y Nerea a las 19 horas, como acabo de decir. Guerreras de la Ruta, hay un motoencuentro en Hechizo Rock Bar, en Coach 65 en Ezeiza. Toneladas, 25 años en Pica Rock, esto es el sábado a las 22. ¿Qué toneladas? Ah, con ese, toneladas. ¿Toneladas? ¿Toneladas? ¿Dije tonelada? No, porque hay dos. Tonelada. Ah, ok, estos son toneladas con S. Toca junto a los chicos de Cira, Espero, Golpe, 14, Helios y Sinfonía Ratera, sábado 22 horas, Pica Rock. El Reloj Zavala, Eduardo Fresa con Turu Paredes en Morón, Bartolomé Mitre 791, esto es el sábado 9 de marzo a las 22 horas. Cadáver Putrefacto, presentación de La Maldición del Zombie Errante. Tocan los chicos de Inflexión Mórbida, Invocation Argentina en Pana Rock, Mariano Acosta 13, sábado a las 22 horas. Kyrion Heart, 9 de marzo a las 22 horas, esto es en Sin City, en Bar Boedo, Carlos Calvo 3778 Capital. Aumentenle a los maestros, la puta que lo parió. ¿Vos decís? Sí. No, ¿en serio? Sí, que no lo hace. No quiero que se me vaya. Tengo mil más y dale, yo sigo todo. Cuando vos frenas, yo insulto From a Hellfest, la Reta. En la Reta Wall, anda a cagar. Sábado, 22 horas, Hipólito Yrigoyen 7125. Tocan los chicos de Mecánica Trash, presentando su primer trabajo, Códigos de Barro, a Puro Trash, junto a Necratal, Sed de Sangre, Milo de Sopsias, Van Helsing y DMO. A las 22 horas en Wolf Pan. El 9 de marzo se está presentando Saxon en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatrito Sarmiento 1752, en el marco de la gira latinoamericana, presentando todos los clásicos de su carrera, con más de 20 discos editados. Saxon, una de las patas donde se apoya el sonido heavy metal tradicional mundial. Que les quedó re chico porque se quedaron sin entrada, sí, lo quiero decir. Deberían haberlo programado en un lugar bastante más grande, gente. Carlos es mi amigo, pero bueno, Carlos, no te la bancaste para un Flores, también no pasa nada. Carlos, estoy trabajando para Épica en octubre. Por la formación que trae Saxon, es una formación que realmente espero que la disfruten todos los que vayan a ese concierto. Paul King en guitarra, que está desde el 77. Biff Bifford, que está en la voz desde el 77. Carter en el bajo desde el 88. Y su otra guitarra es Scarrat desde el 95. Y Nigel Glocker en la batería desde el 81. Y después se fue en un momento. Y en el 2005 vuelve a la banda. Y cuando vuelve, Saxon saca el álbum de Inner Sanctum, marzo 2007. De ese trabajo vamos a escuchar el tema del cierre del programa de hoy. El álbum, el tema se llama If Go to Rock to Stay Alive, donde participa en voces, en coros y parte de la letra, ¿no? Obviamente, Andy Deris, Lemmy Kilmister y Angry Anderson, que es el vocalista de Rock Tattoo. Es un pequeños tema personajes, ¿no? Clásico sonido Saxon. Con esto nos despedimos, Dani. Nos vemos la semana que viene. Prometo llegar a las 20, no, 22. Más te vale, porque yo ya no sé cómo sacaste la papa del fuego. A las 22. Más te vale. Y yo les digo que voy a venir a las 22 porque viene una banda a hacer un acústico. La letra de este tema arranca así. Déjame decirte lo que necesitas. Tienes que liberar tu espíritu. Solo escucha el poder. Siente el ritmo. Grita fuerte. Pisa fuerte con tus pies. Vamos con Saxo, nos vemos próximo. Nos vemos. Pues, chao amigos. Chao Salteño. Chao, chao. Oxi Radio. Un nuevo aire para tu cabeza. Estás escuchando Oxi Radio. www.oxiradio.com.ar